Ayer te vi que ibas triste y llorando, y no comprendí qué era lo que te había pasado. Alguien me habló y me contó todo lo pasado, que alguien te hirió y te dejó el corazón destrozado. Ay, cuéntame todo lo que te ha pasado. Ay, cuéntame qué quieres hoy cambiar de vida y borrar de ti esos recuerdos que atormentaban y acababan con tu alma. Ay, cuéntame todo lo que te ha pasado. Ay, cuéntame qué quieres hoy cambiar de vida y borrar de ti esos recuerdos que atormentaban y acababan con tu alma. Y yo quisiera que tú ahí te olvidaras de este mundo tan perdido y volvieras a Jesús, el actor y el dador de la vida. Hoy a mi mente han llegado recuerdos, recuerdos que no puedo olvidar. Ese día en que tú te marchaste, ese mundo tan lleno de maldad. Hoy a mi mente han llegado recuerdos, recuerdos que me han hecho llorar. Ese tiempo en que tú alababas al Señor con gran libertad. Y yo quisiera que tú te olvidaras de este mundo tan perdido y volvieras a Jesús, el autor y el dador de la vida. Y volvieras a Jesús, el autor y el dador de la vida. Su cuerpo está tendido en una cama de un hospital mientras sus ojos lloraban. Sus ojos gris fueron lo que te enamoraron. Sin preguntar te marchaste con él de las manos. Ay, cuéntame todo lo que te ha pasado. Ay, cuéntame qué quieres hoy cambiar de vida y borrar de ti esos recuerdos que atormentaban y acababan con tu alma. Ay, cuéntame todo lo que te ha pasado. Ay, cuéntame qué quieres hoy cambiar de vida y borrar de ti esos recuerdos que atormentaban y acababan con tu alma. Y un médico me informó que enferma estaba y no había solución, que aquel hombre derrumbó los sueños de tener un gran amor. Hoy a mi mente han llegado recuerdos, recuerdos que no puedo olvidar. Ese día en que tú te marchaste a ese mundo tan lleno de maldad. Hoy a mi mente han llegado recuerdos, recuerdos que me han hecho llorar. Ese tiempo en que tú le cantabas al Señor con gran libertad. Y mucha gente lloró al saber que en la iglesia ya no estaba, y muy vacío quedó el lugar que en la iglesia ocupaba.